Ya gente me manda. La viajaremos, mundo, andaremos en Holanda. Ya me manda. Ya que estoy yo, 2, 6, 5, todo ello, gracias a mi Dios. En mi maldita loquera, si saben que soy yo. Le doy gracias, maldito, que en mí nunca confió. Huye, huye, la gente me manda. Tanta envidia que le tienen a la banda. Ya viajaremos el mundo, andaremos en Holanda. Huye, huye, ya me manda. Hugo, hugo. Que andamos viento si lo sabes. Cae el lujo, bar de nave. Que pisamos y lo sabes. Me ven que han grave. Yo no entiendo su loquera. Le molesta mi cadena. Le duele ver al menor con la billetera. Ya gente me manda. Tanta envidia que le tienen a la banda. Ya viajaremos el mundo, andaremos en Holanda. Huye, huye, ya de me manda. Hugo, hugo. Ah. Ok. Oye. Oh, yeah. Para todo el que siente identificado con esa canción. Dice así. Déjeme ser, déjeme solo. Si al final gano, platica a mi modo. Déjeme ser, déjeme solo. Si es pequeño, mano, lo camina solo. Somos puro hermano y era. Los giles quieren cortarme la carrera. Porque igual tenemos fierro para la guerra. Tú se anda Fendi, Gucci también ferra. Tú de la perra. Esto no está llegando. Que tu envidia en mi cuenta se está reflejando. Y tu perra Alisa, ella está tirándome. Está llamándome. Que la vas a buscar el otro acá conmigo. Ya gente me manda. Tanta envidia que le tienen a la banda. Ya viajaremos el mundo, andaremos en Holanda. Huye, huye, ya de me manda. Hugo, hugo.